la linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todo radio fm.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Volvemos después del parón navideño para estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y antes de entrar en materia, nos gustaría destacar que hoy se estrena Amour, la última película de Haneke, de la que ya hablamos el mes pasado, así que por fin ha llegado la ocasión de comprobar si los elogios que se han dirigido hacia esa cinta tienen fundamento. Nosotros creemos que sí. Y además le han dado unas cuantas nominaciones a los Oscar, que nunca está mal para una película de este tipo. Pero dejando a un lado los grandes premios de Hollywood, nosotros vamos a hablar hoy en el programa, en la primera parte, sobre uno de esos ciclos que nos dan oportunidad de ver buen cine en versión original en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes empieza el ciclo Siempre quise ser un gángster, de la asociación Vértigo, con películas como Los Intocables, de Elliot Ness. La vida sigue. Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. Que le entusiasmen. Que le entusiasmen. ¿Qué me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite? ¡Las mujeres! ¡Fuego! ¡El béisbol! Un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. ¿El equipo? ¿El equipo? ¿El equipo? Pues tenemos aquí en los estudios de Todo Radio, en La Linterna Mágica, a Pepe Torres, de la Asociación de Cine Vértigo. Hola, Pepe, ¿qué tal? Gracias por estar aquí una vez más. Nos vas a hablar de este ciclo Siempre quise ser un gángster. La primera película es Scarface, de Howard Hawks, que la podremos ver este lunes. Y ante todo, una pregunta. ¿Tú crees que todo el mundo siempre o en algún momento ha querido ser un gángster? Si nos retrotraemos a la infancia, probablemente sí. Es uno de esos roles que todo niño asume en algún momento de su infancia, el hecho de ponerse al otro lado de la ley, conformar la sociedad o la vida o las reglas a tu manera, siempre ha sido muy atractivo. Es uno de esos juegos que hemos tenido todos de niños, ser ladrones y luego ser policías. Y bueno, tampoco está mal esa identificación con el lado oscuro del sueño americano, que es lo que no deja de ser otra cosa de la figura del gángster. Y el cine, pues, nos permite vivir esas aventuras y luego tener que pagar las consecuencias, ¿no? Sí, exacto, porque ya sabes que aquello de que el crimen paga o no paga, como decían los americanos, pues sí, afortunadamente puedes soñar con convertirte en un delincuente y saltarte las reglas y un poco domar a las policías a tu y ponerlos bajo tus órdenes, esas cosas, sin necesidad de luego tener que pagar por tus crímenes. Bueno, pues entonces en las próximas semanas, los lunes a las 6:30 de la tarde, en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria, van a poderse ver tres películas importantes dentro de este género del cine de gángsters y de diferentes épocas. El próximo lunes, día 14, Scarface, El terror de Lampa, de Howard Hawks, como ya hemos dicho. Después, el lunes 21, Los Intocables, dirigida por Brian De Palma. Y la última sesión, el lunes 28 de enero, con Enemigos Públicos, de Michael Mann. Cuéntanos, Pepe, más o menos, ¿cuál es la idea detrás del ciclo y en concreto de la selección de estas películas? Como sabes, estamos un poco sujetos a imperativos ajenos a la propia voluntad de programación. Eso siempre es verdad. Estamos además en una situación económica muy complicada, todos los que estamos programando cultura en Gran Canaria, y la única forma de hacerlo es ajustándonos a ciertos tipos de imperativos que vienen un poco marcados por, no por nosotros como programadores, sino por situaciones económicas varias. Con lo cual, por suerte, por desgracia, nos ceñimos a un cierto tipo de cine que es el que podemos programar. Y dentro de ese tipo de cine intentamos seleccionar cosas que puedan ser interesantes, que permitan echar una mirada atrás, sobre todo que permitan reflexionar y hablar. Este ciclo, en líneas generales, va a servirnos para echar un vistazo a los orígenes del cine sonoro. Scarface se rodó en el año 30, aunque se estrenó en el año 32. Fue una de las películas que tuvo más problemas con la censura en el año 30. De hecho, tardó tanto en estrenarse porque los ecos incestuosos eran muy, muy, muy, muy fuertes para la época. Y la violencia extrema, de hecho, es la primera película en que se usa una ametralladora Thompson en pantalla. Tampoco le granjeó precisamente la admiración de los censores. Supuso eso, que fue una película que marcó un cierto inicio del cine de gánster, junto con otras dos coetáneas, que serían El enemigo público, la película de William Wellman con Jess Cagney, y Hampa Dorada, la película de Melville Leroy con Gore G. Robinson. Prácticamente son paralelas, se rodaron casi a la misma vez, y fueron las películas que asentaron prácticamente de forma definitiva la figura del gánster en el imaginario colectivo. A partir de ahí, tenemos a la Warner, tenemos el cine con Bogart, tenemos también a Raft, pero el cine de gánster tal y como lo entendemos actualmente viene muy marcado por esos montajes paralelos, por esa fluidez narrativa, por esa figura del gánster como personaje que llega de otra cultura, habitualmente la italiana, pero también puede ser la holandesa, lo judía, y se granjea. Se abre paso dentro de la sociedad americana a base de violencia y corrupción. Es como te decía al principio, un poco el reverso tenebroso del sueño americano. El sueño americano es triunfar a cualquier precio, o casi a cualquier precio. El gánster triunfa a cualquier precio, incluso matando, asesinando, pisando las cabezas que haga falta, untando que hagan falta. Entonces, la primera película es muy interesante porque nos sirve un poco para situar históricamente la figura del gánster en el cine americano. Luego damos un salto muy grande, la verdad, porque hay muy buen cine en los 50 y los 60 de cine negro, pero quizás la figura del gánster durante los años 30 perdió relevancia precisamente por su carga de subversión. Era una figura, digamos que conflictiva para los poderes, con lo cual poco a poco se dulcificó. Cagney pasó al lado bueno de la ley, Raft pasó al lado bueno de la ley, Robinson pasó al lado bueno de la ley, Bogart acabó siendo un héroe. Cuando comenzó siendo un antihéroe, un gángster. El sistema asumió la figura del gángster y la dulcificó o la pasó al lado positivo. Con lo cual, el cine de los años 40, la figura del gángster es un poco secundaria, y no sería casi hasta los 60 prácticamente, con sobre todo la serie de televisión Los Intocables, que es la serie que inspira la película de Brian De Palma, que relanzaría la figura del gánster de nuevo, sobre todo porque es Al Capone, que es como un gánster muy icónico, el gánster por excelencia casi. Y Los Intocables, la película de Brian De Palma, no deja de ser un poco. No sirve para enlazar porque representa esa vuelta de atención a la figura del gángster, que luego se convertiría ya casi en un subgénero con el estreno del Padrino de Coppola y sus secuelas, y un poco esa revisión de la figura de la mafia dentro de la sociedad americana, hasta llegar hasta nuestros días. Se siguen haciendo películas de cine negro, se siguen haciendo películas sobre el crimen organizado, se siguen haciendo películas sobre los delincuentes que surgieron a raíz de la depresión. Uno de esos delincuentes fue John Dillinger, y Dillinger es el protagonista de Enemigos Públicos, la película de Michael Mann, con la que cerramos el ciclo. En cierto sentido, eso de los tiempos de crisis hacen que se hagan más películas de este tipo, que haya más interés. Sí, lo cierto es que si echamos la vista atrás, cuando te hablaba de la Warner, la Warner se decía que sacaba sus películas de las páginas de los periódicos. Estamos volviendo un poco a eso. Muchas de las historias que se están rodando parecen extraídas casi literalmente de las páginas, de las crónicas de sucesos, de las páginas de los periódicos, de las páginas web, de los informativos en general. Hay un retorno a un cierto crimen organizado, hay un retorno a una criminalidad bastante potente, hay un retorno a la presencia, por poner un ejemplo sencillo en nuestro país, de cierto tipo de mafias, porque podemos llamar mafias, como puede ser la mafia china o la mafia rumana, con lo cual en la figura del gángster ha estado quizás, ha sido un poco meandro, ha estado aparecido, ha desaparecido, pero nunca ha estado del todo ausente de las pantallas. Bueno, vamos a volver entonces a los orígenes de este género, que están representados con la película Scarface de Howard Hawks, la versión original, no el remake que luego hizo Brian De Palma, evidentemente. Howard Hawks pues está hablando de ese movimiento de crimen organizado que surge con la prohibición principalmente, ¿no? Tiene su sentido de ser en la dificultad del acceso al alcohol, y luego tiene un montón de ramificaciones, ¿no? Sí, fundamentalmente hay una cierta criminalidad que surgió a raíz de la Gran Depresión, que fue consecuencia del crack del 29. Hubo una recesión económica muy grave, hubo una tasa de desempleo disparada, la gente tuvo que comenzar a buscarse la vida prácticamente de cualquier manera. Sí, estamos hablando de hace 50, 60 años, 70 años, pero sigue siendo lo mismo, no ha cambiado tanto la cosa. Entonces, la gente intentó buscarse la vida al margen de la ley, el gobierno americano se lo puso muy sencillo, porque al prohibir el consumo público de alcohol fomentó la existencia de toda una serie de ramas subterráneas de consumo de bebidas alcohólicas, que fomentaron la presencia de todo tipo de mafiosos, organizaciones criminales y demás, que prosperaron y florecieron durante los años 20 y 30. Y eso dio lugar pues a grandes películas, no solo Scarface, sino, como tú bien has citado, Ampa Dorada y El Enemigo Público, la gran trilogía del primer cine de gángsters, ¿no? Siempre con unos actores muy carismáticos, y en cierto sentido el gángster al final tiene que pagar, pero nos da un poco de pena, ¿no? Sí, era totalmente obligatorio, una de las normas del código de Hays, del código de deontológico del cine, que no podía incumplirse, era que el criminal siempre debía pagar por sus crímenes. Con lo cual, en este tipo de películas vamos a observar cómo al final el delincuente o es encarcelado y ejecutado, o directamente acribillado y muerto. Pero, sin embargo, lo que queda es el carisma, lo que queda es la presencia, lo que queda es la figura icónica. Por ponerte otro ejemplo, Al Rojo Vivo, la película también de Cagney, ese Cagney, mientras estallan los bidones de gasolina a su alrededor, gritando en la cima del mundo, más en la cima del mundo, pues exactamente eso. Son personajes cuyo carisma trasciende su propio fin, su propia muerte. ¿Y qué lugar dirías que ocupa Scarface dentro de la filmografía de Howard Hawks? Una de sus primeras obras maestras, podemos decir, ¿no? Sí, prácticamente, aunque tiene alguna obra muda muy, muy, muy, muy buena, lo cierto es que probablemente sea su primera obra maestra sonora. Y decir primera obra maestra en el caso de Hawks es decir primera de muchas obras maestras, porque Hawks es uno de mis directores favoritos, lo digo siempre, y es un tipo que además tiene una característica que tienen muy pocos directores del cine clásico, que es que tocó todos los palos y todos los tocó bien. Tiene una obra maestra en prácticamente todos los géneros del cine clásico. Estamos hablando del western, estamos hablando de la comedia, estamos hablando del melodrama, estamos hablando del drama bélico, estamos hablando de todos los géneros. Cine negro, era increíble, era un tipo muy versátil. Y esta película demuestra muy bien que podía contar historias diferentes, con diferentes estilos, con diferentes ritmos, siendo fiel a sí mismo, porque era un director que, si uno ve películas de Hawks, las reconoce con cierta facilidad, digamos, igual que un Ford o igual que otros directores del cine clásico que uno, que tiene un poco de bagaje cinéfilo, sabe apreciar enseguida, pero que sabía adaptarse muy bien a los géneros que contaba y nunca fue una persona que se adaptara, que se dejara, digamos, que doblegar por el peso de lo conseguido, en el sentido que Scarface fue un éxito bastante importante, sin embargo no se quedó ahí. De un salto, a poco hizo comedia, hizo La comedia de la vida, luego hizo una película del oeste, luego era un inquieto, era un contador de historias inquieto, y Scarface es una de sus buenas, grandes películas, y además una de las poco vistas, por desgracia. El cine en blanco y negro no tiene mucha difusión en ningún lado, y es una película de los comienzos del sonoro, que incluso tienen ciertos, digamos que ciertas características que dificultan más su visionado, porque son, está la posición de la cámara está supeditada por la posición del micrófono, son películas más estáticas, más lentas quizás, aunque están muy bien de ritmo porque están muy bien montadas, pero son películas difíciles de ver y que conviene que repasemos, porque conocer el cine, conocer la historia del cine nos permite apreciar mejor lo que podemos ver ahora mismo en cartelera. Muy bien, y avanzando un poquito en el tiempo, te quería preguntar por la relación entre esto del cine de gángsters y el cine negro, porque una mirada superficial pues parece indicar que cuando empieza a decaer el cine de gángsters, surge el cine negro con otros parámetros, ¿no? Pero hablando también del lado oscuro de la sociedad. Sí, exacto. El cine de gángsters tuvo su momento de mayor esplendor inicial durante los años 30, como comentábamos al principio, aunque poco a poco los imperativos morales, sobre todo, y económicos, motivaron que la figura del gángster fuera siendo arrinconada o se fuera pasando al lado bueno, entre comillas, de la ley. Y los años 40 fueron evidentemente los momentos de esplendor del cine negro, sobre todo a raíz de la posguerra. La posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, acabada en el año 45, la vuelta de los combatientes del frente, ese desarraigo del combatiente acostumbrado a un clima de violencia extrema, viene de una guerra, de matar, de luchar por no ser muerto, porque no le mataran. Y esa reintegración a la sociedad americana que estaba construida de otra manera, que no, en la que no tenía que haber esa violencia, implicó el surgimiento de un cierto tipo de cine amargo, oscuro, con mucha sombra, heredero evidentemente de una estética centroeuropea, alemana fundamentalmente. Esos directores como Siotma, que vinieron de Alemania a raíz del nazismo y que se afincaron en Estados Unidos y que dejaron su impronta poderosísima en la imaginería americana. El cine de los 40 es imposible concebirlo sin pensar que un grupo de europeos amplísimo tuvo que huir de Europa por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso de Inglaterra, por ejemplo, Hitchcock, que también fue un director que emigró en esa época, pero todos, Billy Wilder o Renoir o, como decía, Siodmak o Ulmer, son directores que tuvieron que huir por cuestiones a veces religiosas, algunos eran judíos y estaban ante la posibilidad de que fueran, digamos que, exterminados o por lo menos perseguidos, como Fritz Lang. Otros simplemente creían que no había un clima de libertad suficiente para narrar, emigraron a Estados Unidos y allí se creó un corpus de narrativo muy interesante, que es lo que se llama noir o cine negro, que superficialmente, como decías tú, enlaza con lo anterior, enlaza con la figura del gángster, con el lado oscuro de la sociedad, pero sin embargo va un paso más allá, es algo... Es lo mismo, pero diferente. Más psicológico también. Sí, más psicológico, exactamente. Uh-huh. También la figura del psicoanálisis en el cine, o la figura o los análisis psicológicos de otros personajes, son muy infrecuentes en los años 30. El psicoanálisis se empezó a popularizar en Estados Unidos a partir de finales de los 30, principios de los 40 sobre todo, que fue cuando la vertiente psicológica empezó a cobrar mayor relevancia. Estamos hablando de héroes crispados con traumas, con elementos de su pasado que vuelven para... Ese tipo de cosas en los años 30 eran muy infrecuentes. Eran personajes más de una pieza, más esquemáticos quizás, más sencillos de entender para el espectador. Y uno de los grandes gángsters, sin duda, fue Al Capone. Su sombra está en la película Scarface de Howard Hawks. Y también en el segundo título de este ciclo, Siempre quise ser un gángster, de la Asociación de Cine Vértigo, del que estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Esa otra película es Los Intocables, de Brian De Palma, que surge un poco, es heredera de la serie de televisión que has mencionado. Pero luego, claro, Brian De Palma, un director que a mí no me apasiona, pero que está claro que visualmente él domina muchísimos resortes, pues le da una vida nueva a todo esto, ¿no? Sí, Capone es casi el gángster por excelencia. Cuando uno pregunta un nombre de un gángster, el primero que se viene a la boca de todo el mundo fue Capone. Capone dominó durante un periodo breve de tiempo las maniobras ocultas dentro de la ciudad de Chicago, y su presencia es muy poderosa como icónica, pues no solo ejerció un gran poder omnívodo prácticamente en un periodo relativamente corto de tiempo, sino que además pagó por su crimen y pagó de forma, digamos que, desacostumbrada. Acabó en la cárcel no precisamente por ser un delincuente, sino por ser un defraudador de impuestos. Con lo cual es como un poco una postilla casi irónica al enfrentamiento entre ley y orden y caos y delincuencia. ¿Y qué más podemos decir de la película de Brian De Palma? A mí he de reconocer que sí me gusta De Palma. No es de las películas que más me gustan de De Palma, pero sí es una de sus películas más populares. Es una película que juega muy bien con la figura icónica de Kevin Costner. En aquel momento Kevin Costner todavía no era un actor especialmente conocido, pero ya empezaba a apuntar maneras de Gary Cooper de segunda, digamos, de ese chico All American, totalmente americano, muy representativo de un cierto espíritu del país, y ponerle un traje de dos piezas y una metralleta y enfrentarse a los gángsters lo convierte en un icono per se. Es una película que tiene muchos elementos de interés, tiene la música de Morricone, que cualquier cosa que tenga música de Morricone sube 3 puntos. Tiene un De Niro muy desmadrado, pero bastante divertido, como Capone. Tiene un Sean Connery muy sobrio. Es la película por la que Sean Connery ganó un Oscar, lo cual, como comentario de una carrera, me parece un poco ridículo, porque Sean Connery tiene infinitas interpretaciones mejores que la de Los Intocables. Pero bueno, tú sabes que a veces los Oscars te llegan más bien por justicia histórica que por los méritos de una película en concreto. Me acuerdo ahora mismo de Esencia de Mujer, el Oscar de Pacino, cuando Pacino no solo ha hecho Los Padrinos, ha hecho Sérpico, ha hecho infinitas películas soberbias, y de repente te lo dan por una película muy menor, por una interpretación discutible. Bueno, son cosas que van tocando. Los Intocables es una película que por lo menos es muy divertida. Es muy divertida porque está llena de guiños a todo tipo de elementos, no solo la serie de televisión, evidentemente, sino hay un tiroteo, una escalinata que puede recordar a los cinéfilos un poquito más avezados a la matanza de las escalinatas toda esa del acorazado Potemkin, de Eisenstein. Una de las cosas que caracteriza el cine de Palma es que es un cine muy pensado para el espectador con conocimiento de causa. Es un cine que juega mucho con el guiño. Prácticamente el comienzo de su carrera se basaba en pseudo Hitchcocks, ¿no? Eran películas que jugaban con la narrativa hitchcockiana o con la figura de la rubia de Hitchcock, pero dándole un giro y con cierto manierismo narrativo. A mí me gusta mucho de Palma los movimientos de cámara. Hay muy poca gente que haga tan bien un movimiento de cámara como De Palma. No, él es un director visualmente, ya digo, muy dotado. Si eso me parece indiscutible, ya. Con lo cual, aunque la película pueda ser más o menos fallida, que yo creo que es relativamente fallida, sí tiene momentos que son de pura brillantez narrativa que hace que merezca la pena. Y ya nos quedaría hablar de la tercera y última película del ciclo, Enemigos Públicos, de Michael Mann. Las dos anteriores pues abordaban la figura de Al Capone, el gran gángster, y esta otra pues se fija en el gran atracador de bancos, ¿no? John Dillinger. Sí, otro personaje mítico, La figura de John Dillinger ha aparecido a lo largo de la historia del cine en innumerables ocasiones, casi siempre prestando más atención al mito que al hecho. Supongo que inevitable. Este tipo de personajes son iconos que están por encima de la vida, son más grandes que la propia vida, con lo cual resulta muy difícil que las películas reflejen de forma fidedigna o verosímil lo que fue su carrera delictiva, sino que se centran más en la forja de un mito. La película de Michael Mann intenta ser un poco fiel a la historia, pero lo cierto es que la elección de un personaje icónico como Johnny Depp de protagonista y la asunción de ciertos presupuestos estéticos a la hora de la fotografía abonan la teoría que te estoy contando, que pues, suele apostarse más por narrar el mito que la realidad, lo cual no me parece del todo ni malo ni discutible, simplemente lo constato. Claro, y hemos hablado un poco del Padrino, por ejemplo. ¿Cómo relacionarías tú estas películas, las dos últimas, Los Intocables y Enemigos Públicos, con lo que hacían Coppola y Scorsese centrándose en la mafia italiana, que en cierto sentido son un tipo de gángsters, ¿no? Sí, hombre, se produjo con el advenimiento, con el estreno del Padrino, fue una cierta vuelta a una cultura retro. Se estrenaron infinitas películas echando la mirada atrás y mirando lo que había sido la sociedad americana en los años 20, 30, 40, además con un afán retro en todos los aspectos, visual, musical, interpretativo. Sin embargo, ni Los Intocables ni Enemigos Públicos creo que vayan en esa línea. De hecho, se apartan, son películas, sobre todo la de Palma es una película muy manierista, que en ningún momento pretende tener ningún tipo de verosimilitud histórica. Es un cliché hecho película brillante, pero se aparta mucho de lo que sería. Está más cerca de los orígenes de la película de Howard Hawks. Exacto, y todo eso, sí, ¿no? Es que enlaza más con una cierta imagen, digamos que blanco y negro, de lo que sería el enfrentamiento entre ley, orden y caos. El gángster es un gángster, es un ser malvado de una pieza. El personaje positivo, en este caso Elliot Ness, es un personaje íntegro, familiar, amigo de sus amigos, buen jefe, buen compañero, buena persona en general. El gángster es muy malo. La escena que pinchabas al principio de Los Intocables es la escena en que Capone, armado de un bate de béisbol, se deshace de uno de sus secuaces, de los que sospecha que no está precisamente cumpliendo con su labor. Y en una fiesta. En una fiesta, además, sí. Y sirve para eso, para presentar al gángster como alguien dotado de todo tipo de lo contrario de virtudes, de elementos negativos. Es un personaje malo, violento, asesino, no tiene ningún tipo de escrúpulo, no pasa por encima de cualquiera, mientras que el héroe es todo lo contrario. Estamos hablando de esa dicotomía bien mal, que quizás en películas como El Padrino era mucho más difusa, sobre todo porque el foco estaba centrado en el gángster y no en la persona que ejecuta la ley, como es el caso de Los Intocables. Y en el caso de Enemigos Públicos, aunque la figura central es la figura del gángster, lo cierto es que es una película que juega menos con la historia que con la propia trayectoria de Michael Mann. Michael Mann ha seguido un proceso de depuración narrativo estético muy interesante, que no todo el mundo le gusta, todo hay que decirlo, pero que a mí me interesa muchísimo. Y Enemigos Públicos va un poco en esa línea. El apostar por la textura digital para una película situada en los años 30 fue muy discutido en el momento del estreno, hace 2 o 3 años, pero sin embargo es un rasgo casi de genio el atreverse a contar las cosas de otros tiempos de las maneras actuales, que no, a veces estamos tan constreñidos, me refiero a los narradores, a los creadores, a los contadores de historias, estamos tan constreñidos por el peso de la historia que no somos capaces de dar un paso adelante, de perder los prejuicios. Las películas de gángsters no tienen que ser como El Padrino. El Padrino ya se hizo, El Padrino es una obra maestra, El Padrino es una de las 5 mejores películas de la historia del cine, y eso es inamovible. Con lo cual, si tú quieres dejar tu huella en la historia, tienes que contar otras cosas y tienes que contarlas de otra manera. Enemigos Públicos lo intenta, no lo acaba de conseguir del todo, aunque me parece una película estupenda, la verdad es que es una bastante buena película, pero al menos lo intenta, intenta avanzar, intenta jugar, intenta hacer una película de su tiempo, no una película de hace 50 años, de hace 30, de hace 20. Un aspecto curioso es que las películas de hoy día que hablan de gánster no tienen que meter esos mensajes moralizadores que sí tenían los primeros ejemplos del género, un poco como disculpa, ¿no? En alguna de las películas aparece directamente un mensaje: esta es una película creada para que la gente sí tome conciencia del problema y demás, ¿no? O si vieron la película J. Edgar, la película de Clint Eastwood, que se estrenó hace un año y pico, en la figura del propio Hoover, el director del FBI, era frecuente al comienzo de las películas. Salía Hoover diciendo: señores, el crimen no paga, tengan cuidado, vamos a ir por ustedes, les vamos a capturar, no hagan esto, no hagan lo otro. Eso sobre todo pasó en la segunda parte de los años 30, como te comentaba, cuando el imperio de la ley se impuso sobre la figura del gánster y comenzaron a surgir películas como G-Men contra el imperio de la ley, la película que dio nombre a los hombres G, por cierto, como anécdota, una película de Cagney estupenda, que empezaba a representar como los héroes a, que siempre lo habían sido, a los que estaban a este lado de la ley, al lado del positivo de la ley, pero obviando o minimizando la figura del gánster, situándolo como simple antagonista. Si pensamos en las películas de los años 30, sobre todo las primeras películas de Bogart, si situamos el bosque petrificado, que ahí sí Bogart tiene un papel importante, el personaje de Bogart casi siempre es el antagonista, y además es un antagonista muy esquemático, muy poco definido, más definido por su físico y por sus acciones que por algún tipo de perfil psicológico, que enlazamos con lo que estábamos hablando antes. Es un cine que diría muy claramente lo que eran los dos lados de la ley, además sin grises por medio, ¿no? Y no sé, ¿se te ocurre alguna película más interesante dentro de este género que podría haber formado parte del ciclo o que podamos recomendarle a los oyentes de dentro y fuera de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque también, claro. El problema de este tipo de ciclos es que se queda todo fuera. Ten en cuenta que intentamos hacer un panorama de todo un fenómeno que tiene un siglo de vigencia en apenas 3 títulos. Aunque luego los coloquios, porque sabes que después de las películas solemos tener algún tipo de charla con el público en que analizamos estos factores de los que estamos hablando aquí en tus micrófonos, aunque ahí podemos extendernos un poco más, lo cierto es que hay muchos vacíos. Evidentemente, en los años 50, la generación de la violencia está olvidada. Estamos hablando de Phil Carlson, estamos hablando de Fleischer, estamos hablando de películas estupendas de los años 50, de que trata sobre todo temática criminal, no tanto la figura del gánster. De los 60 echo de menos Bonnie and Clyde, que es una película que supuso un antes y un después por el tratamiento de la violencia y porque Penn asumió ciertos tipos narrativos procedentes de Europa y los introdujo en Estados Unidos y ahí se quedaron para siempre. Ahora la vemos como una película muy americana, pero en su momento no lo era. De hecho, estaba pensada para que la dijera Godard, estaba escrita para que la dijera Godard, y la acabó dirigiendo un gran director americano, pero con mucha influencia de lo que era el cine francés de Godard de los años 60. Echo de menos muchas cosas. El Padrino, evidentemente, que es como el icono por excelencia del cine de gánster. Echo de menos algo de cine mudo. Yo soy muy defensor del cine mudo. Siempre comento que hay que echar la mirada atrás para entender dónde estamos. Tenemos que saber de dónde venimos. El cine mudo tiene películas estupendas, sobre todo Stenberg. Stenberg dirigió un par de películas de gánster, pero soberbias. Muchos es el inventor del cine negro, exacto, realmente, ¿no? Aunque Griffith dirigió alguna y hay alguna a principios del cine mudo. Lo cierto es que los 20 y sobre todo Griffith, Milestone, también el director alemán, fueron los que crearon un poco las reglas que con la asunción del sonoro. Una cosa que no hemos comentado y que es muy interesante es que el cine de gánster prosperó dentro de la industria por la misma razón por la que prosperó el western o prosperaron algunos géneros. Es que era muy lustroso, funcionaba mucho mejor en el sonoro que en el mudo. Una de las cosas que potencia mucho Scarface y que potencia mucho las películas de los años 30 es el sonido de las metralletas, el sonido de la música de jazz, el sonido de los coches cuando patinan sus ruedas en las calles. Son películas que se prestan mucho a la interacción entre imagen y sonido, con lo cual, películas como la de Stenberg, que eran películas sin sonido, bueno, con música, pero sin voces, les faltaba ese elemento que consiguiera que el cine de gángster fuera un paso más allá y se convirtiera en un género realmente asentado. Muy bien, pues vamos a recordar las películas de este ciclo. El próximo lunes, Scarface, El terror de Lampa, de Howard Hawks. El día 21, también lunes, Los Intocables, de Brian De Palma, con un montón de grandes actores también. Y el 28, Enemigos Públicos, de Michael Mann. Siempre con entrada gratuita en el FICA de Las Palmas de Gran Canaria y con los coloquios, en el caso de este ciclo, con Pepe Torres. Pues nada, Pepe, muchas gracias por estar por aquí y hablarnos de este cine que nos hace querer ir a buscar las pistolas de juguete que podamos tener en el armario, ¿no? Sí, esa es un poco la intención, retrotraernos a cuando éramos niños, éramos más inocentes y no nos importaba situarnos al otro lado de la ley. Muy bien, entonces instamos a todos los oyentes a que se pasen por estas proyecciones. Esperamos volver a tenerte pronto por aquí para que nos sigas hablando de cine, que siempre aprendemos muchas cosas. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. En los próximos minutos vamos a hablar de una de las películas más polémicas y discutidas de los últimos meses, The Master, de Paul Thomas Anderson. Vamos con una de las canciones de su banda sonora, Get Thee Behind Me Satan, interpretada por Ella Fitzgerald. Get thee behind me, Satan. I want to resist, but the moon is low and I can't say no. Get thee behind me. Get thee behind me, Satan. I mustn't be kissed, but the moon is low and I may let go. Get thee behind me. Someone I'm mad about is waiting in the night for me. Someone that I mustn't see. Satan, get thee behind me. He promised to wait, but I won't appear. At my gate, get thee behind me. Stay where you are, it's too late. Con esta preciosa música damos paso al siguiente bloque de esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Saludamos al otro lado del teléfono desde Madrid a la otra mitad de nuestro programa, Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, yo soy a todos. Y vamos a comentar esta película The Master de Paul Thomas Anderson, que yo creo que la reacción natural que crea en el espectador cuando sale del cine es que uno no sabe si le ha gustado o no, pero hay muchas ganas de comentarla y discutir varios de sus puntos, ¿no? Así es, una película controvertida que se mete en un mundo de una supuesta, bueno, secta, religión. Y bueno, que yo pensaba que iba a ahondar más en ese aspecto, pero bueno, hay otros aspectos que sobresalen. En efecto, The Master, una película que fue premiada en Venecia y que se estrenó la semana pasada, está protagonizada por Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, dos grandes actores en dos grandes interpretaciones también. Y el telón de fondo, pues, es ese trasunto de la cienciología, que aquí se llama La Causa, una especie de secta con intenciones o con pretensiones de ciencia, que se basa un poco en el hipnotismo, quizá toma prestado algún elemento del psicoanálisis, pero luego se inventa toda una serie de cosas sobre viajes al pasado y demás. Pero la cuestión es que, como ya hemos dicho, ahí no está el núcleo de la película, sino en la relación que se crea entre Philip Seymour Hoffman, el líder de La Causa, y Joaquin Phoenix, que interpreta a un marinero con problemas de riñón, siempre está como medio encorvado, ¿no? Y además alcohólico, y no se toma cubatas precisamente, ¿no? O se hace unos cócteles que podrían dejar sentado a más de uno. Así es, el personaje de Joaquin Phoenix es un personaje bastante turbador, con problemas mentales y problemas de salud física. Y bueno, hace un brebaje que en ningún momento se revela lo que es, pero bueno, es bastante, bastante poderoso, que siempre Philip Seymour Hoffman le pide que haga más, ¿no? Yo la pude ver, esta película, en versión original. No sé si tú pudiste llegar a verla en versión original. No, por desgracia, aquí en Las Palmas no tuvimos esa suerte. Habrá matices de las interpretaciones que me habré perdido. Pero bueno, uno tiene que apañarse con lo que tiene. En cualquier caso, el modo de trabajo que emplea hoy día este director, pues le lleva a que las películas tengan este aire de búsqueda de algo inacabado, con grandes hallazgos, pero sin una cohesión, por lo menos demasiado aparente, respecto a lo que pueden tener otras películas más convencionales, ¿no? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión y lo que puede crear ese desasosiego en el espectador. Así es. Bueno, yo no he podido seguir la filmografía completa de Paul Thomas Anderson. He visto una parte muy pequeña, pero en esta última parte, yo creo que sus últimas películas, en Pozo de Ambición, que no la he podido ver, que tú podrías compararla con esta, es un cine más sobrio, de personajes y con historias más austeras, que por ejemplo en Magnolia, que es una película coral donde muchos personajes aparecen, desaparecen, y es más turbulenta. En efecto, podemos decir que The Master prosigue la senda abierta con Pozos de Ambición, y de hecho la filmografía de Paul Thomas Anderson tiene varias facetas, pero básicamente él fue conocido, saltó a la fama con dos películas muy corales y que retomaban un poco la herencia de Robert Altman, como eran Boogie Nights, sobre la industria del porno y todo un mosaico de personajes, y Magnolia, que ya amplía la perspectiva hasta casi querer abarcar el conjunto de la sociedad. Entonces, efectivamente, Pozos de Ambición es una película centrada en unos pocos personajes y que muestra un retrato de un embaucador. Es pues el protagonista, una persona que se dedica a buscar pozos de petróleo, pero luego, para convencer a las comunidades en las que están esos pozos de que merece la pena hacer el negocio, pues les cuenta toda una serie de historias, siempre lleva a su lado a un hijo que a lo mejor realmente no es su hijo, etcétera, ¿no? Y esa personalidad de el embaucador pues está reproducida en The Master con el papel de Philip Seymour Hoffman. Y por otro lado, cuando me refería al método de dirección que tiene hoy día Paul Thomas Anderson, apuntaba a lo que él mismo ha admitido. Él ha rodado muchas escenas, por ejemplo, sobre la causa, esa falsa cienciología, y no las ha incluido en el corte final porque le pareció que la película de lo que trataba era de la relación entre los dos protagonistas. Y entonces él rueda mucho metraje, se lo ha podido permitir, también le costó reunir la financiación necesaria para esta película, Pozos de Ambiciones de 2009, y entonces el resultado pues es este tipo de meditación, que lo han llamado algunos, sobre la relación entre los dos personajes. Me gustaría ahondar en este punto, Orlando. ¿Por qué se entienden? ¿Por qué se llevan bien Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix en esta película? Bueno, Philip Seymour Hoffman es el maestro, el mandamás de esta causa religiosa, secta, se puede llamar. Y bueno, y el personaje que hace Joaquin Phoenix es un personaje a la deriva, que necesita a alguien que lo lleve por buen camino, pero bueno, por un camino, que lo sitúe muy en el camino de lo real, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que Philip Seymour Hoffman se aprovecha un poco de muchas limitaciones que tiene el personaje de Joaquin Phoenix. Y básicamente la película se centra en esos dos personajes, en la fuerza interpretativa de Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix. Y se suele decir que el núcleo de las películas de Paul Thomas Anderson es la familia, la relación entre padres e hijos o la búsqueda de ese vínculo cuando en realidad no existe. En ese sentido, a lo mejor se puede ver esa relación entre padre e hijo que mantienen estos dos personajes, pero incluso se puede ir más allá porque hay indicios que a quien le guste buscar tensiones soterradas de temas como la homosexualidad, pues esta película se presta a ello. Pero básicamente yo entiendo que lo que une a estos dos personajes, más allá de todo lo que hemos dicho, es la rabia, porque Joaquín Phoenix tiene una rabia como pocos personajes se han podido ver en la historia del cine. Uno puede pensar en Toro Salvaje, ese Robert De Niro completamente desatado, o en Naked, película del realizador británico Mike Leigh, con un vagabundo muy culto y que sabía hablar muy bien, pero que tenía una reserva de rabia tremenda también, ¿no? Y entonces se suma a esa lista de personajes Joaquin Phoenix con ese ex marinero. En muchos casos de la película se habla de si los seres humanos son animales, y Joaquin Phoenix pues es bastante animal en este papel. Y por otro lado, Philip Seymour Hoffman, las críticas a su doctrina las encaja muy mal. Acaba gritando e insultando a sus interlocutores a la primera de cambio cuando alguien le cuestiona, ¿no? Y yo creo que ese es un vínculo que se crea entre los dos protagonistas. En cierto sentido, Joaquin Phoenix se acaba convirtiendo en el perro de presa del maestro, ¿no? Así es, Philip Hoffman, su personaje, la verdad que tiene unas convicciones en lo que él mismo está enseñando, mostrando en su nueva religión, y no permite a nadie que se contradiga, ¿no? Que contradiga su, bueno, no voy a relatar una escena que creo que es la que estás pensando ahora mismo. Y bueno, son personajes que uno se necesita al otro, pero porque incluso la familia de Seymour Hoffman es toda una farsa, considero. Todos siguen al maestro, todos siguen a Philip Seymour Hoffman, pero bueno, están desestructurados totalmente. Y en realidad, si uno busca algún antecedente a estos personajes, especialmente al del maestro, pues recuerdo que en Magnolia estaba Tom Cruise, que hacía de una especie de gurú sexual, enseñando a los hombres cómo ligar fácilmente con las chicas, y ya ese era un personaje que tenía esta vena de embaucador, de encantador de serpientes, que Paul Thomas Anderson ha acabado llevando hacia una posición de protagonismo en sus dos últimas películas, porque habría que estudiar un poco tanto Pozos de Ambición como The Master desde esta perspectiva del engaño, y cómo personas con ciertas habilidades se aprovechaban de otras en pleno auge del sueño americano, porque ese es otro aspecto que tienen en común Pozos de Ambición y The Master, el hecho de que se ambienten en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, y va mostrando pues un poco cosas de las que no se suele hablar, ¿no?, de aquella época, y que no mostraba el cine tampoco. Sí, la verdad que, bueno, en la primera etapa o en los años 20 del siglo XX, pues era un momento bastante convulso con la Gran Guerra y después la Gran Depresión, y yo creo que muchos personajes de esta calaña que intentaban aprovechar el mal momento del país. Y aquí lo hace muy bien el maestro, interpretado por Philip Seymour Hoffman, un personaje sin escrúpulos que lo único que quiere es manipular para hacerse entender y para hacerse más rico. Bueno, otra parte, Paul Thomas Anderson es amigo de Tom Cruise, a quien hemos mencionado hace un momento, famoso cienciólogo junto a John Travolta, ¿no? Y yo diría que no carga tanto las tintas Paul Thomas Anderson como pudiera haberlo hecho contra la cienciología, o en este caso la causa. No digo que por su amistad con Tom Cruise, sino porque hubiera resultado algo un poco demasiado obvio, ¿no? Un director a lo mejor menos ambicioso se hubiera limitado a mostrar la típica historia de lavado de cerebro y de qué malas son las sectas, etcétera, ¿no? Todo lo que tú has dicho está ahí presente, pero en última instancia el personaje de Joaquin Phoenix en ningún momento, creo yo, pierde la capacidad de elección, que eso se ve en la película, y por otro lado, pues eso le da al director libertad para explorar pues sin tantos clichés, sin tantos condicionamientos, lo que es esa relación tan extraña y tan cercana entre los personajes de Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, que en efecto en algunos momentos ya trasciende una relación inventada de padre e hijo, para ya casi adentrarse de forma sutil en algo más carnal, un amor entre iguales incluso, ¿no? Pero bueno, todo eso dentro del mare magnum de imágenes y metáforas visuales que propone la película. Ahí está el tema del mar, ¿no?, que es la imagen recurrente en los diferentes puntos de The Master. La película empieza cuando Joaquin Phoenix era marino, después conoce a Philip Seymour Hoffman en un barco. Hay un montón de cuestiones que se pueden abordar ahí y que tampoco, bueno, conviene destripar del todo. Creo que no estamos cayendo en un análisis con demasiados spoilers, aunque alguno haya podido escapársenos. Y en fin, ya se nos va acabando el tiempo, Orlando. ¿Qué más quisieras comentar de esta película? Nada, ahondar lo que acabas de decir, que la película podía haber sido un panfleto más tirando a destripar cosas sobre la secta, sobre sectas, en este caso alude a la cienciología de una forma un poco velada, pero eso adentra en los personajes, en la relación de estos dos personajes que es lo que mantiene la película realmente. Quizás me esperaba algo más de la película, pero bueno, no, la interpretación de Joaquin Phoenix, que lo pude ver en, como dije al principio, en versión original, pues roza un poco lo histórico, pero bueno, se mantiene, ¿sabes? No llega a cargar, no llega a cargar, así que bueno, decir que es una gran película, pero que no sé, le faltó algo, no sé qué le faltó, pero es una película que me dejó a mí. El problema quizás es que Paul Thomas Anderson se está convirtiendo, podríamos decir, en un director un tanto frío, ¿no? Respecto a películas anteriores como Magnolia, que no es que te echaran las emociones en la cara, pero que sí que permitían una mayor identificación, a lo mejor, con los personajes, él ahora está en una senda que es interesante, no se está repitiendo porque sus dos últimas películas son bastante distintas a lo que vino antes, pero una pequeña advertencia, como siga por este terreno mucho tiempo, puede acabar en un callejón sin salida Paul Thomas Anderson, a no ser que de alguna manera eso le lleve a algún gran descubrimiento, ¿no? Pero bueno, porque es que si antes decíamos que Robert Altman era quizás el gran punto de referencia de este director, en las dos últimas películas, por algún motivo o por otro, surge el nombre de John Huston, que a mí es un director que me gusta mucho. El propio lenguaje del protagonista de Pozos de Ambición estaba inspirado, las cadencias, la forma de hablar, en John Huston. Y también en The Master, pues, se inspira en el documental Let There Be Light, que John Huston rodó sobre soldados veteranos y que al parecer estuvo censurado ese documental y demás, y entonces la experiencia de Joaquin Phoenix, que es un veterano de guerra, en parte está inspirada en esa obra de John Huston. Y nada, Orlando, si te parece, por aquí podemos ir terminando, ¿no? Pues sí, simplemente quería hacer una acción que no tiene referencia con The Master, simplemente decir que ya se han dado los nominados a los Oscars. Y nada, decir que Haneke le han otorgado 5 nominaciones, que para mí es la gran sorpresa, una película de un austriaco rodada en Francia en francés. Y eso, Hollywood, la verdad que no lo tiene muy en cuenta. A mejor película, mejor director, mejor guion original, mejor actriz y mejor película de habla inglesa. Así que bueno, es una gran noticia, una buena noticia para el cine europeo. Pues sí, desde luego que Haneke parte en una buena posición en los Oscars. A mí me parece bien en el sentido de que ayudará a que se promocione esa película, porque tú y yo y muchos cinéfilos hace mucho tiempo que hemos perdido la fe en los Oscars, pero bueno, es algo que siempre está bien comentar. Pues nada, ya nos vamos despidiendo. Gracias por estar aquí, Orlando, en este comentario breve y, en fin, no demasiado profundo sobre la película The Master de Paul Thomas Anderson, pero espero que hayamos tocado algunos puntos interesantes y que anime a los oyentes a ir al cine a ver esta u otras películas, incluso a volver a ver The Master, porque tiene puntos que hay que entresacar en un segundo visionado. Lo dicho, Orlando, gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti y, como digo siempre, a seguir viendo buen cine. Hasta luego. Y ya nos vamos despidiendo en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia 101.9 de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor, a José García. En la última mitad del programa hemos tenido la colaboración habitual de Orlando Santana. El viernes que viene tendremos un programa muy especial dedicado al director polaco Andrzej Sulawski, autor de películas como Possession o La Mujer Pública. Y desde el lunes, como siempre, te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Buen fin de semana a todos y hasta el viernes que viene.